Futuro Fútbol Club. La formación está completa. Claudio Palma, Dante Poli, Claudio Borghi, Valdemar Méndez y Nacho Abarca. Comienza Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. Futuro, la radio del rock. Último día de la semana en Futuro Fútbol Club, aquí en la Radio del Rock. Arrancamos 12:1 y esto es lo que tenemos para hoy. El equipo está listo. Son los titulares en Futuro Fútbol Club. Va a quedar Pato. Pese a la presión de alguna fracción de la prensa, hinchas e incluso algunos jugadores de la selección, Marcelo Díaz no estaría considerado por el DT nacional Reinaldo Rueda para los amistosos de fines de marzo frente a Estados Unidos y México. Hasta ahora, desde Pinto Durán no han enviado la carta a Racing para reservar a Carepato, pero sí para su compañero de equipo Gabriel Arias. El plazo expira hoy. Vuelve a la línea de tres. La lesión de Ronald de la Fuente ha generado varios dolores de cabeza en Mario Salas para rearmar un puzzle que hasta ahora lo mantiene con canasta limpia en el torneo. Al no contar aún con Cristian Gutiérrez, en óptimas condiciones, Salas rearmará la línea defensiva, permitiendo de paso el regreso a la titularidad de Matías Saldivia. ¿Qué sucedini? Lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. Gary Medel busca hace meses poder dejar Turquía y recalar en un medio más competitivo. Recordemos que primero fue el interés de Pellegrini para llevárselo a la Liga Premier de Inglaterra y ahora la de Lazio, donde solo podría vestir la biancocelesti después de la Copa América. Fecha a la vista, hoy comienza la cuarta fecha del torneo nacional con el partido entre O'Higgins y Coquimbo Unido. Ahí está, O'Higgins y Coquimbo vuelve. Así es. Repasamos el resto de partidos y también te invitamos a escuchar la música de la Radio del Rock. Aquí arranca un clásico de las 12, Futuro Fútbol Club, un equipo con futuro en la Radio del Rock, 88.9. Palma, Poli, Borghi, Méndez, Abarca. Escuchas Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Radio del Rock 12:3. Escuchamos a Futuro desde Arica a Punta Arenas. Algunos guiñitos a nuestros amigos que nos escuchan en Arica 99.5 y Quique 105.7 en Antofagasta, la 94.5 en Copiapó 104.9, La Serena 92.3, Concepción 106.5, Temuco 104.7, Puerto Montt 105.9 y en Punta Arenas, Punta Arenas 89.7. Además, a través de nuestras aplicaciones móviles para Android y iOS. ¡Qué grande! ¡Qué nivel! Y también a través de www.futuro.cl. Muchachos, arrancamos con la bajadita de Waldemar Méndez. Un abrazo gigante, gigante a todas las mujeres del mundo, en realidad. Apoyo 100% y ojalá se logren lo que se está reclamando. Representado en la selección chilena femenina que nos va, valga la redundancia, a representar en el Mundial. A quien ayer le entregaron el camarín número 4 del Estadio Nacional, me alegro porque es un paso adelante para que esto sea igual para todos. La bajada de Claudio Palma. Sumarse en el día de la conmemoración del Día de la Mujer para todas las mujeres. Venimos de una mujer, hay varios que tenemos hija mujer y nos cobijamos por muchos años en una mujer. Así que saludos para todas ellas. Y lo de Marcelo Díaz se me tiene realmente preocupado. No le encuentro la vuelta si es que no he llamado al volante de Racing. Este es el nombre propio, la bajada de Claudio Daniel Borghi. Bueno, me sumo a los saludos a todas las mujeres, especialmente a aquellas que están cercanas, ¿no? Me preguntaron ayer si yo era feminista, digo, no sé si lo puedo ser, lo que sí sé es que nunca fui machista. Creo que las mujeres tienen todo el derecho del mundo, igual que los hombres. Como dijo el negro, estoy acá gracias a una mujer que me parió, a otra que me crió. Así que felicidades a todas. El equipo de Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 rock, porque lo mejor del fútbol está en la 88.9, la radio del rock. Se viene la cuarta fecha, arranca hoy 7 de la tarde con O'Higgins y Coquimbo. Buen partido, no juega Pinilla nuevamente, para los que están esperando el debut de Pinilla. Hay temitas ahí, que podríamos analizar durante, durante el programa. Y la pregunta del día tiene relación a eso. ¿Cuál crees que será el partido más atractivo de la cuarta fecha? Hay partidos muy, pero muy atractivos. Está el de la U con Unión, ¿cierto? Sí. Está Colo-Colo, que va a El Salvador a jugar un partido que siempre es difícil en esa cancha, en esa ciudad, por las condiciones de la altura. Estaba pensando, por ejemplo, en Moucha. Que el argentino le cuesta. No le gusta. Lo dijimos el otro día, ¿se acuerdan? Dijimos que no fue en otro lugar. ¿No ve? Tienen tantas pegas que se lo olvidan. No, es que estábamos armando el equipo y se me ocurrió decir, ojo que el técnico también tiene que reservar cambios por posibles fatigas en algunos jugadores. Y digo fatiga porque Mouche no es un jugador que esté acostumbado a la altura. Claro. Bueno, es Católica sí. con Calera. Para mí es el partido. Para mí ese es el partido. No, para mí Palestino, la U de Conce. Ah, bueno, también. Los dos coperos. ¿Ya declararon que van con titulares ambos? No creo, porque juegan ya la próxima semana. Sí. Los dos van a tener inconveniente para armar el equipo. Ahora Palestino lo ha hecho en las fechas previas a esta cuarta. Y hubo un partido en la Cisterna que jugó con 11. Sí, con Guachimán. Y lo ganó. Cambió, claro, y lo ganó y lo ganó bien. Pero post-conferencia, Basay dijo que tenían que pensar en los dos campeonatos. Cosa que no es menor. Sí, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el tema? Que a diferencia de los años anteriores, en donde, por ejemplo, Temuco abordó dos torneos y a la postre se fue a la primera vez porque no tenía un plantel generoso, sí. Y por otras circunstancias también, le sucede a Santiago Wanderers en el plano internacional. Digo a diferencia de otros años. Del campeonato pasado, enero, digo a diferencia de otros años, porque este es un campeonato largo, el cual permite de pronto a los técnicos poder dosificar. Si tuviéramos un campeonato corto, es complicado. Es complicado para un equipo como Palestino. Porque a la vuelta de la esquina te puedes ir enredando, porque el campeonato está más competitivo en relación a los años anteriores. Y claro, el tema es que prioriza. Para Palestino, en lo inmediato, es hacer una... A mí me parece que no sé si debe tener una presión muy alta el equipo palestino, porque ya aseguró 3 millones de dólares, quiere cumplir una aceptable campaña en Copa Libertadores de América, pero cumplió y con creces. Lo que pasa, Negro, es que, claro, está esta posibilidad. Y digo, y no quiero ser irrespetuoso, Palestino tiene... Muy buenas chances, a pesar de que perdió el primer partido, de clasificar a otras rondas, pero digamos que no creo yo que su objetivo sea estar dentro de los primeros 8 de Copa Libertadores. Entonces, si sabes que en algún momento podés quedar fuera de una competencia internacional, volvés a la competencia local que la dejaste botada ya a mitad de año, ya no tenés objetivo, o sea, ni para ascender, ni para lo que te quedaría son copas internacionales. Yo creo que Palestino debe tener en mente eso, y especialmente el hueso. Tiene una difícil decisión porque, y ayer yo le preguntaba justamente al Pájaro Gutiérrez, ¿de qué conversan en la semana? Y dice, hablan más de la Copa o del campeonato local, y obviamente más de la Copa, y eso te distrae, eso te lleva más hacia allí, y perdés concentración en el plano local y lo podés pagar caro. Bueno, decíamos que hoy es el plazo para enviar esta carta de petición de los jugadores que Reinaldo Rueda va a llamar definitivamente para esta gira. 22 y 26 a México y a Estados Unidos, sí. Estamos con una de las figuras del torneo, sin lugar a dudas, un jugador que ha estado ahí siempre en la mente de varios entrenadores de la selección chilena, que hoy está en Unión La Calera. Saludamos a Marcelo Larrondo. Marcelo, bienvenido a Futuro Fútbol Club. ¿Cómo te va? Hola, buen día a todos. Qué bueno tenerte, qué bueno escucharte. No habíamos tenido oportunidad de conversar contigo desde que arribaste acá a nuestro país y en particularmente a Unión La Calera. ¿Cómo te has sentido? Más allá de la expulsión del fin de semana, entendemos que estás contento, que bueno, estás haciendo una buena campaña y con los goles de vuelta. Sí, como vos decías, un poco triste porque hoy voy a saltar un partido muy importante que para mí era también... En lo personal lo quería jugar, pero bueno, nada, contento en el lado que el equipo viene haciendo las cosas bien, estamos entrenando, estamos muy ilusionados y entusiasmados, así que tratar de seguir sumando, que es lo más importante, tanto en lo grupal y en lo personal. Sí, han armado un bonito equipo. Bueno, vamos a hablar más adelante, porque La Calera hace rato que viene con ese, por decirlo, un modelo de negocio donde trae muy buenos jugadores, ni hablar de ti, bueno, de Batalla, que están este año en La Calera. Fíjate que, no sé si te enteraste, que hace poquitos días Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena, lo digo textual, comillas, está siendo valorado por ti, ¿no? ¿Te enteraste de eso? ¿Cómo lo tomas? Sí, el primer día que llegué acá a Chile siempre trataron de buscar o siempre me llevaban por el lado de la selección, ¿no? Pero bueno, nada, uno siempre está tranquilo, yo trato de, como siempre lo dije, hoy estoy en Unión Atalera, trato de hacer las cosas bien, de no pensar en lo otro para no desenfocarme de mi objetivo, ¿no? Que la idea era tratar de jugar, de sumar minutos, de empezar a volver al nivel que tenía en Rosario Central, a sentirme importante, a sentirme de vuelta jugador, porque estuve mucho tiempo parado, y volver a jugar para mí y venir con una continuidad de minutos es algo ya importante y algo lindo, ¿no? Así que, como lo dije, si después tener la posibilidad de ir a la selección o ser llamado o tener en cuenta, eso quiere decir que vengo haciendo las cosas bien y que la ayuda del plantel también eso facilita mi rendimiento en la cancha. Así que nada, contento y trato de no enfocarme, hacer las cosas de la mejor manera con la Calera, y si después me toca el llamado a la selección, bienvenido sea. Marcelo, un gusto saludarte. Waldemar por acá. Voy a leer algunos detalles de lo que ha sido tu carrera hasta el momento. Desamparados, arrancaste ahí en el 2007, después River Plate, Progreso en Uruguay, Siena en Italia, Fiorentina en Italia, Torino en Italia, Tigre de Argentina, Rosario Central, River Plate a cambio de 3 millones de dólares y después Defensa y Justicia, ahora Calera. Todo esto en algún momento hicieron que Sampaoli pusiera los ojos en vos como un posible convocado, y las lesiones te jugaron un poco en contra. Arranco desde ahí porque estamos en presencia de un jugador que tiene 30 años y que tiene un recorrido importante y que puede aportar todavía mucho. Y me parece que quizás quien abrió un poco las puertas desde Calera a saltar a las selecciones, Arias, que hoy está pasando un gran momento también en Racing, otro de los que se especula que puede ser llamado para ir a jugar a Toulon es Tomás Rodríguez, el hijo de Leo Rodríguez, que también está en Calera con vos. Y me parece que ese es un poco el entusiasmo a veces, ¿no? De decir, bueno, más que tomarlo como un retroceso el venir a Calera, decir, bueno, como una oportunidad de relanzar, de nuevamente reencantar al medio a través de tus condiciones. Sí, hola, buenos días. Sí, yo creo que también, yo lo veo del lado positivo, no lo veo de un retroceso futbolístico, ¿no? Sino también uno viene con la idea de poder, como vos lo dijiste, ¿no? De tomar la continuidad, de sentirse importante, de sentirse jugador nuevamente, de volver a convertir y tratar de volver al nivel de que uno tenía antes, ¿no? Sí. Y yo creo que Unión La Calera ha hecho un equipo y un plantel muy bueno durante varios años, como vos lo dijiste, ¿no? Así que como estaba Arias, estaba Fernández, estaba varios jugadores que también le han servido para hacer un gran salto, ¿no? Así que muy contento, ¿no? Como te dije, yo estaba muy entusiasmado, venía de un ritmo futbolístico muy bueno, después tuve las lesiones que me jugaron un paso en contra, pasé momentos difíciles, duros, ¿no? Nunca bajé los brazos, siempre traté de seguir luchando, de seguir en el sentido pensando en que no todo terminaba ahí, porque fueron casi 2 años que no pude jugar, que estaba siempre que tenía lesiones y todo uno atrás de la otra, y eso era un poco difícil, ¿no? Después tomé la decisión de irme de River para poder sumar minutos en Defensa y Justicia, pero bueno, llegué a donde había un plantel que ya estaba casi formado y no tenía mucho espacio, pero también lo valoro porque me sirvió como para, digamos, una rehabilitación, ¿no? Porque pude ahí tener poca continuidad, pero me servía para sentirme de vuelta jugador, tener una continuidad de entrenamientos, seguir fortaleciéndome, y bueno, nada, después me salió la oportunidad de venir a Unión La Calera, cuando me dijeron que estaba jugadores como Pablo Alvarado, Augusto Batalla, Tommy Rodríguez, Matías Lava, Eugenio Hinaldo, la verdad que me entusiasmó mucho porque me dio a pensar que había un proyecto con grandes cosas, ¿no? Y eso me entusiasmó. Y también era como una cuenta pendiente venir a jugar a Chile por el tema de la selección, que no pude venir cuando estuve en Rosario Central, que claro, me lesioné, me tuve que operar y no pude participar. Y cuando me salió la oportunidad, yo dije, sí, quiero. Y cuando uno está entusiasmado y está ilusionado, creo que las cosas siempre van a salir positivas. Así que gracias a Dios apenas llegué, encontré un grupo muy humilde, un club súper tranquilo, donde te sentís cómodo, donde te sentís importante, y eso creo que es lo que necesitaba. Así que nada, ahora estoy aprovechando y estoy disfrutando cada partido que me toca jugar, y creo que las cosas salen mucho más fácil cuando hay una unión, cuando hay un grupo donde tiran todos para el mismo lado, donde tenés un cuerpo técnico que te apoya, que te hace sentir importante, y esas son las cosas mucho más lindas, creo que te ayudan a resaltar, ¿no? Sí, Marcelo, Claudio Borriola, Vichy. ¿Viví solo vos, no? No. Por la familia es numerosa. La gana que tenés de hablar es impresionante. Marcelo, da gusto, pero... Da gusto porque no siempre hablan sí, todos los futbolistas. Estamos como en pausa acá. Y más en este medio a veces. Marcelo, bueno, yo siempre digo que algunos jugadores son buenas noticias que vengan al fútbol chileno, porque tu trayectoria evidentemente que es muy importante. A ver si te puedo hacer dos preguntas en uno. La primera es que sos... quiero que me digas de qué forma te sentís más cómodo dentro de la cancha, porque me tocó hacer partidos tuyos donde recibí de espalda e inmediatamente abrí hacia los costados yendo a buscar una posibilidad de centro. Y eso me gusta, y ahí va la primera. Y la segunda es, si vos crees que en este posible convocatoria a una selección chilena, que me imagino que debe ser dentro de tus gustos, ¿te sentirías cómodo jugando igual que en Calera? Te digo la verdad, trato de responderte corto, así no te... No, es una broma del Vichy. Tenemos tiempo. Después nos invitamos a un café y hablamos. No, sí, siempre... claro, siempre fue mi forma de jugar. Puede ser cuando jugaba con Marco Rubén, que siempre jugaba con una punta al lado mío, siempre me tiraba un poco más a participar del juego, en pivotear, o sino también armar un poco la jugada. Siempre me gusta participar de siempre me gusta estar siempre en contacto con la pelota, ¿no? Ahora me tocó venir acá a la Calera y ser ya una punta más central, en el sentido más referente. Claro. Me siento cómodo. Con Tommy, trato de aprovechar siempre con Tommy Rodríguez, trato de aprovechar porque tiene muy buena pegada para tirar centros y lo trato de aprovechar siempre al máximo, trato de apoyarme para que se la devuelvan a él y él desborde rápidamente y yo poder aprovechar la altura o los espacios que me dejan los defensores, ¿no? Y si veo que se complica, trato de si veo que no podemos entrar por los centros, trato de buscar los espacios, las profundidades para poder tener algún mano a mano, algo así, pero bueno, el juego que está hoy en día con Paqui trata de desbordar y aprovechar las características de cada uno, como te dije, de Tommy y la mía, de Eugenio Hinalo, que tienen buenos centros y ese es el juego. Y yo creo que si me tocara ir a la selección y me hacen jugar de segunda punta, de punta central, yo lo aprovecharía, lo disfrutaría y trataría de dar el máximo, como siempre. Así que, nada, sería algo muy lindo. Ya. Oye, me tenté. ¿Y qué tal es tener un técnico tan joven, debutante? ¿Cómo ves a Paqui? Fueron compañeros de curso, si tiene la misma edad. Casi, sí. Casi. Paqui la verdad que... Sí, me sorprendí cuando me dijeron la edad. Tiene 30 años, Paqui. Sí. Tenemos la misma edad, creo que soy más grande yo todavía. Que me siento un poco viejo, ¿no? Pero yo creo que eso, por un lado, está bueno, ¿no? Porque te sentís como que si fuera uno más. Me pasó con el Chacho Caudet también en Rosario Central, que tenía una amistad con el jugador, una forma de ser muy agradable que te hacía sentir cómodo, y yo creo que eso al jugador lo ayuda mucho más para soltarse dentro de la cancha. También él escucha mucho a los jugadores y eso creo que está bueno, que tenga una relación óptima con el jugador para que todo fluya mucho mejor. Marcelo, cortito, cuando te llaman a vos para tentarte para venir a Calera, ¿vos pertenecés a un empresario X en donde hay otros también jugadores que llegan a Calera bajo este empresario? ¿Los dueños de Calera te llamaron? ¿Cómo se produjo ese contacto? No, yo tengo a mi representante, tenemos el mismo representante con Augusto Batalla, somos de Hernán Berman, los dos. Y no, nada, a mí me llamó Ricardo Pini, que lo conoce, que es el dueño de Calera, uno de los, de la, como digamos, no sé, son como, como accionistas de una sociedad, no sé. Sí. Lo que a mí no me tentaba mucho de venir a Calera era el césped sintético, ¿no? O sea, sabemos de las lesiones que yo tenía, sí. Y era como que me frenaba un poco tomar la decisión. Yo estaba totalmente entusiasmado, ilusionado, y decía, sí, pero el césped sintético, el impacto no es lo mismo, todo. ¿Y cómo lo has sentido eso? Y ¿cómo lo has sentido eso? Gracias a Dios, me adapté rapidísimo, me adapté rápido, y esa que entrenamos todos los días en sintético, casi un día es que no entrenamos nada más, pero fue casi los 4 o 5 días que del partido, 4 días entrenamos en sintético, y la verdad que me adapté rápido, me siento bien, es un sintético, uno de los últimos modernos, sí, claro, que está bueno. Es de corcho, ¿no? Es de corcho. Sí, es de corcho, y es como que tuviera un poquito de, pareciera como arena abajo, no sé, algo raro. Lo bueno es que lo bueno, Marcelo, es que no hay hormigas, viste, no te puede tropezar con una hormiga. Alguna hormiga me ha hecho borra. Pero esta analogía, yo tuve la suerte de pisar la cancha de Calera, y la verdad que es tecnología diferente a lo que vimos en Auda o en otros lugares. Ajá. Que va a ser más dañino que el pasto, siempre lo va a ser, pero es una tecnología nueva que hay que darle posibilidad. Lo más cercano al pasto natural, ¿no? Sí, bueno, con eso del corcho andaríamos, seríamos figuras. Nacho sería figura. Yo puedo cooperar muchísimo. Te dejaría en la banca la ronda. Oye, Marcelo. No, pero sí. está muy buena la cancha, está buena. Sí, está bueno. El estadio lindo. Estábamos, obvio que el primer día llegamos y nos llenamos de ampolla todos, pero bueno, después nos adaptamos. Además, ayuda el entorno del estadio, que está lindo, sí. Era un estadio, digámoslo con todo respeto, muy feo, el que... Sí, vos. También, pero bueno, está muy lindo el estadio, sí. Al menos yo no lo conozco, pero se ve muy bonito, muy lindo. Como se dice en el mono televisivo. Tiene competencia, claro. Internacional tiene, también. Sí, tiene algunas cosas que mejorar. Estuvimos con el negro. Las cabinas, ¿no? Pero bueno, no, sí, las cabinas son bastante buenas, pero sí. El entorno... Hay dos cabinas. Y bueno, ¿y cuánto...? Una para la tele, por eso les cuesta buena. Bueno, ellos trabajan en la tele, así no, que... Está con la radio. No, le falta quizás estacionamiento, pero el estadio quedó maravilloso. Marcelo, sí, eso es verdad el estacionamiento. Es verdad sí. El estacionamiento. Porque a veces nosotros tampoco tenemos una capacidad para llevar los autos a los jugadores, así que... Claro. Capaz que nos tenemos que ir... tenemos que, en el sentido de organizarnos, irnos 4 en un auto para que después pueda salir, porque no tenés espacio para estacionarlo, sí, ¿verdad? Sí, Marcelo, ¿cuál es tu segundo apellido? Páez. Yo pensé que era de Sandy, porque hablas más que mi suegra. Digo, a lo mejor son parientes. Pero bien, me gusta. No, de verdad, siempre un agrado. No. Un agrado. Te vamos a llamar más. Por eso no me gusta hablar con los medios. No, gracias. No, son pura broma, Marcelo. Un gusto. Te agradecemos de verdad. Nunca se dan estas charlas. De repente los futbolistas son. Resultan en sus derechos, claro, son un poquito especiales, pero siempre es bueno hablar de fútbol, sobre todo con alguien importante que está en nuestra liga. Así que le mandamos un abrazo, que sigan los éxitos, que sigan los goles, y para llegar a esa meta, ¿no? De ojalá estar también nominado a la selección. Que vuelvas pronto. Dale saludo a Lavas y que pague lo que me debe plata ese chico. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Chao, Marcelo, chao. Futuro Fútbol Club en la 88.9. Sí, bueno, ¿vieron la hora? Ya son las 12:23. Buena nota con Marcelo Larrondo. Yo les cuento que cuando uno quiere tener entretención, esta es ilimitada en BTR, porque el tiempo pasa volando. Contrata el pack Vive Más de BTR con internet mega 200 y 70 canales HD y disfruta 4 meses de HBO Max. Y ya comenzó el especial estudio trabajo de Easy, la mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas, organizadores e iluminación. Para distintos tipos de uso, ¿eh? Para todos los hogares. Solo en Easy, tiendas online. A la vuelta hablamos un poquito de la ronda, ¿les parece? Les tengo una pregunta a los dos. Eso. Déjela establecida para la vuelta. No, porque hoy día se ha diversificado la terminología de los puestos en los equipos. Antes jugabas con un volante central, 2 de salida, uh-huh. O el 10 estaba muy marcado, un puntero derecho, un puntero izquierdo y un 9, un referente de área. Y hoy día el media punta, el que se engancha, el que juega de espalda al pórtico, el que llega, el que no llega, es un tema. Cuando, sí, ha cambiado. Se lo dejo para la vuelta. Escuchemos a De Polis, hacemos la pausa y regresamos con más Futuro Fútbol Club.

serás testigo del show más imponente. Por primera y única vez en Chile. Dire Straits Legacy, South American Tour 2019. Celebrando los 40 años de la banda con músicos que hicieron historia en el rock mundial. 10 de abril, Teatro Caupolicán. Dire Straits Legacy, la superbanda en vivo con los integrantes que formaron parte de ella. Entradas a la venta por Ticketek. Regresa Futuro Fútbol Club y regresa con su formación completa en la 88.9, la radio del rock. Seguimos con Futuro Fútbol Club aquí en la radio del rock, 12:36. Yo les decía que al principio, ¿se acuerdan de buscando el mejor partido de la fecha? Que aquí en la tinca hay varios que ya están respondiendo. ¿Cuál crees que será el partido más atractivo de la cuarta fecha? Hay varios, y yo en ese momento les dije Cobresal Colo Colo, y que en El Salvador generalmente a los argentinos les cuesta el tema de la altura. Bueno, Carlitos Muñoz firmó Cobresal, ¿eh? Sí, en el cierre del libro de pase de ayer. ¿Sabes qué? Mouche está lesionado. Se lesionó Mouche, y Javier Parraíz tampoco va a ser parte de la delegación que va a estar en El Salvador. Así que Colo Colo va a jugar con Cortés, Saldivia, Insaurralde, Barroso, lo que decíamos en títulos, la línea de tres. Qué vale. El Murcicampos por la derecha, o Paso lo cambian de posición al lado izquierdo. Pavés, Suazo, Alarcón. ¿Ya? Y Costa con Vilches. Ese va a ser el equipo que presenta Mario Salas, con varios lesionados, ¿ah? ¿Eh? Vale, un cambio táctico, importante, me parece. Aparte, No solamente perdés el medio, sino que también cambias, en ataque, sino que también cambias laterales. Claro, bueno, claro. Por eso que te digo. Fíjate lo que ahora, esto es a partir de la de lo mal que anduvo defensivamente Colo Colo ante Curicó, ¿no? No, por la ausencia. Pero además. Por la ausencia. Sí, o sea, meter tres centrales. O sea, por lo de La Fuente, uno, por la lesión. Claro. El Chico Gutiérrez todavía no está porque va a ser una micro pretemporada, porque no ha jugado hace mucho rato que no juega. Es un tema no menor, ¿eh? Bueno, y por ahí van los cambios, ¿no? Sí, yo decía que a mí me dice. Estos cambios, la contratación de Gutiérrez y estos cambios que recién nos adelantaba Nacho, me habla de que Mario Sala está confiando mucho en ese tridente de mediocampo, en donde está Pavés junto a Larcón y a Suazo, sí. Que a partir de ahí encontró cierto funcionamiento que disimula la ausencia de Valdivia, la ausencia de Paredes, y que lo ha hecho jugar de manera más colectiva. Entonces me parece que Mario Sala está más decidido a mantener eso de ahí, a pesar de que tenga que cambiar un poco la parte periférica. O sea, va a lo puntual, a los cambios, claro, a los cambios de lateral, a la microcirugía, porque por el medio, claro, Colo Colo está jugando. Yo no sé qué pasa con Carlos Carmona, y tengo la información que Carmona tendría problemas, no sé si severos o no, algo crónico de su cadera. De su cadera, sí. Sí. De verdad. Complicado, ¿no? Porque te acuerdas que vino como una gran figura, ¿no? Lo será. Y lo que costó, está bien. Y bueno, no, si es crónica, quiere decir que viene arrastrando hace mucho tiempo. Claro. Porque no ha tenido lesiones acá o golpes como para que uno pueda decir a partir de ese momento cambió físicamente, tuvo algunos inconvenientes. Para mí, Colo Colo tiene todas las posibilidades. A mí me encanta la línea de tres. Entonces, con esos tres centrales te podés formar una línea muy interesante. El problema que encuentro es que quizás tenés que sacar a un jugador como Paso, donde ataca mucho y bien por un lado, y meterlo en otro. Entonces decís, bueno, ya por izquierda no va a atacar todo lo que normalmente ataca, y el derecho es muy diferente a lo que es Paso, que va a jugar el lateral derecho. Entonces vos decís, quizás pierdo las dos bandas. Eso es lo que no me cierra de esta formación, con que coincido con el entrenador, pero no con los laterales. Ahora, ojo que Campos con el mismo Salas en la selección sub-20 era el lateral derecho titular, ¿ah? Porque Colo Colo en algún minuto que lo hace jugar de central, pero a mí me da la sensación que naturalmente el puesto de Campos es la como el lateral derecho. La semana pasada ni lo citó. Ahora fíjate que, claro, estaba en las tribunas. Ahora fíjate que Opaso... ¿No me citaste a mí? Acá, bueno. Fíjate que Opaso no subió permanentemente en el partido de Curicoa. Lo que desarma son los tándem que habían funcionado por pero los dos. Pero no subió porque estaba con línea de cuatro en ese entonces. Exacto. Entonces quedás con tres en el fondo y le das más soltura al lado contrario. Pero en este caso, con tres centrales, sí le podés dar soltura a los laterales. Lo que pasa, Valde, que acá siempre está la discusión, ¿no? Él hizo mucho daño, ayúdame, con la U de Conce. Habla tu paso. Sí. Entonces, yo creo que allá lo bombardearon tanto que ya no tenía posibilidad de salir. La pregunta mía es, en cuanto a Paso, cualquier otro jugador, Isla, Bosse Yure, Matías Campos Toro, entre otros, es cuántas veces tienen que pasar. ¿Pasar al ataque 10 veces mal o 5 veces bien? Claro. Y eso es lo que tienen que, la decisión que tienen que tomar. Le pasa a Matías Rodríguez, que a veces sube tanto, y es su característica. El partido anterior subió mucho, el segundo tiempo. Exacto. Pero sí. Ya, yo subo cuando sorprendo. Subir por subir es sumar cantidad de gente en ataque, que lo que creo es un poco más de tráfico. Entonces, qué importante es poder determinar qué momento es bueno y qué momento es, como en la vida misma, ¿no? O sea, ahora tiene que ver con el entendimiento. Yo cuando hablaba de los tándem, a mí me parece que, particularmente... significa tándem, negro. Estas duplas franjeadas. Usted de Puente Alto, sí, pero está usando palabras... No, pero fíjate que externamente Colo-Colo funcionó muy bien. Bueno, funcionaron bien porque vienen los goles también tempranamente en Curicó. Pero vuelvo a lo del tándem. ¿Qué significa? El ida y vuelta de los dos, el que los dos se troquen, se cambien permanentemente. ¿Por qué no me dice? Juega o Paso con Costa, ¿cierto? Sí. Y claro, uno dice, le llegaron poco a Colo Colo, pero sube poco Paso porque hizo un muy buen recorrido Costa en el primer tiempo, el de ida y vuelta, se enganchaba y picaba. Y por el otro lado, ni hablar de Mouche, po. O sea, Mouche se dañó en el primer tiempo. Es que eso es lo raro, porque ahora no va a tener los mediapuntas por fuera. Va a estar Costa, sí, pero va a estar más centralizado como un delantero, al no ir Mouches, y él intenta seguramente ganar las bandas con el adelantamiento de estos dos laterales, de tanto de Campo o de Opaso, que arranquen a cortarle el recorrido para que sea más ofensivo, y para que en la altura sientan menos, y quizás también el ahogo. Entonces hay una vuelta de tuerca que hay que ver si le resulta, pero los técnicos tienen a veces estos riesgos, ¿no? Tienen que tomar una decisión en relación a lo que tiene. Y eso es lo lindo, y eso... nosotros lo podemos criticar. Sí, bueno, pero nosotros lo criticamos a veces con el diario del lunes. ¿Y sabes por qué te digo? Y me metí un poco más en esto de los nombres, porque repasando el último equipo que jugó con Calera, de Cobresal, Nacho, a mí me cuesta pensar que juegue con tres en el fondo Colo-Colo. Independiente que tu información, obviamente, siempre yo sé que va muy de adentro, pero tiene, o sea, la traes muy de adentro. Es una buena información que se genera desde el interior de... El Michi lo puso en doble sentido. No, si tenés quilombo, arreglalo vos, viejo, a mí no me diga nada. ¿Qué es lo que es quilombo, Michi? Tiene... Eso, ¿por qué habla de quilombo? Está en Chile. ¿Qué quilombo? Quilombo es un modismo lunfardo que tiene un feo significado. Ah, entonces argentino. No lo muy feo. Muy feo. Sí, muy feo. Son lugares de luces rojas. No es un quilombo argentino. No es tan feo. Volvamos al fútbol. Tiene a Reinero por el lado derecho, como media punta, porque juega con un 4-2-3-1, Cobresal. El del golazo a la U. Exactamente. Tiene a Poblete, después que va por como media punta por el lado, por el pasillo interior. Saavedra por el lado izquierdo y Escobar arriba. O sea, en definitiva tiene o un solo delantero, o tres que llegan. Entonces, a mí me cuesta pensar que vaya a jugar con tres hombres en el fondo. ¿Cómo sería con cuatro? ¿Cómo lo armamos? Y con cuatro quedan, los dos centrales quedan atendiendo solamente a Escobar. ¿Sacaría a Barroso o a Salido? Había que tomar una decisión. Solo que sacas. No jugaría, entonces. Lo único, claro. No sé. A ver, lo que pasa es que tuvo problemas y mucho con el juego aéreo. Y ojo con Escobar. ¿Te acordás que? ¿Cuál es la principal virtud de Escobar? Debe ser el futbolista que actúa en la liga local, que tiene mejor cabezazo. Buen punto ese, después de Quiroga. Porque Quiroga después de Quiroga, claro. Puso de cabeza. Buen punto ese. Porque ahora tiene que manetear por fuera. Pero por eso te digo. Entonces, capaz que Mario Sala dice, bueno, trato de acortar el recorrido de los externos, etcétera, lo que hablamos anteriormente, y me aseguro que Escobar no me haga tanto daño, porque él, ante el daño que le estaba haciendo Quiroga con Curicó, metió a Saldivia, metió a tres centrales para tratar de solucionar aquello, pero bueno, igual le ganó, igual le hizo el gol de Quiroga. A mí me gusta mucho esa 4-4 rock. 4-4 rock, esa es una transformación. Aunque te guste la línea 3. ¿Habías dejado una pregunta establecida, Claudio? Sí, ¿te dieron la pausa a los muchachos? Sí, porque a partir de la pregunta del Biche Larrondo, ¿por dónde te sientes mejor? A mí me gusta el cómo ha evolucionado la terminología en el fútbol. Porque antiguamente eran dos delanteros, dos abiertos o un referente de área, pero hoy día hay algunos que juegan. Increíble, hay delanteros, tú lo decías el otro día, como Giroud, que no hizo gol en el Mundial, pero te aguanta bien y juega de espaldas, como el chico de Palestino, juega bien. Pero tú le pides necesariamente a un 9 que, aparte de jugar bien, no lo contrates para que aguante y juegue de espaldas, sino que también que gire y y haga goles. Que... Pero estar de espalda a negro siempre es difícil y complejo. No todo el mundo juega bien de espalda. Digo esto porque la gran mayoría de los jugadores chilenos hoy tienen la dificultad de que reciben de espalda este control que hacen hacia su arco, se le va un metro hacia atrás la pelota y tienen que recorrer otra vez el camino ya ganado. Hablamos el otro día con un especialista de jugar de espalda, que es el Beto Acosta. Es más, si lo ponías de frente a la cancha, del inicio lo complicaba. Decía, no, dámela de espalda. Yo digo esto porque la Rondo lo que me da la sensación de que con Bow él tiene la referencia de área, y digo Walter Bow porque es con quien lo vi. Y Bow tiene bien clarito las dos o tres opciones que le da la Rondo. Que la primera es aguantarla y dársela a él. La segunda es poder peinarla para que vaya. Y la tercera es, y lo dijo la Rondo recién, es apoyarme en alguien y abrir para que Bob o Rodríguez me tiren en centro. Entonces, él juega de 9 para él y para el equipo. Digo para él porque él no va a tomar el riesgo de girar y patear arco, sino abrirla para que el de afuera le tire el centro para su entrada. Entonces, eso es un juego construido a favor de él, que creo que en el caso de la selección en otro lado le puede dar resultado. Pero lo del Beto es, claro, aguantaba bien, de pronto le mordían acá el cuello y el Beto movía la cabeza, sí, sí. Y se lo sacaba. Pero ¿sabes cómo se marcaba tenía, fácil? Pero además tenía la presencia el Beto. Hoy día cuando alguien te dice yo juego muy, muy bien de espalda, claro, es el pivoteo, es el habilitar, no, pero le cuesta llegar también arriba. Hay pocos que lo hacen bien de espalda. El Beto usaba muy bien el cuerpo, las manos para girar. Lo que pasa es que, mira, si vos te alejabas, lo matabas. Exacto. Claro. Al Beto, si vos lo ibas a apretar... El tipo era el tipo más feliz del mundo porque te metía el culo, te metía los brazos. Si vos no lo ibas a marcar, el tipo tiraba aletazos para atrás buscando a alguien. No tenía apoyo, claro. No tenía apoyo. Entonces, claro, usan tu fuerza de pronto para girar, porque él te pone el codo y gira con tu cuerpo. No, es un poquito más, ahora, más complejo. El otro día vi el partido Real Madrid con el Ajax, y vi un compacto después de cómo los jugadores del Ajax giraban de espalda en cualquier sector del campo de juego. Y todos tenían un mismo movimiento. Seguramente eso está estudiado, ¿no? Pero hacían el amague con el cuerpo hacia un lado y le sacaban la pelota hacia el otro lado. Qué buena pregunta. ¿Sabés que hace? Vos sos muy joven, pero hace 20 años atrás había en el Haya un método que se llama método Korver. Sí. Después metete en internet y mirá lo que ellos entrenaban en base a la repetición de jugadas. La repetían tanto que la hacían automáticas. Claro. El método se quedó obsoleto, pero de ahí salió Van Basten, entre otros jugadores importantes. Y repetían tanto las jugadas que se hacían en forma automática, no solamente para el que la realizaba, sino para el que estaba en el costado. Entonces son, no digo que sea el mismo método, ¿no? Porque están en un método viejo, pero esos movimientos se reflejan en varios jugadores del mismo equipo. Claro. O sea que el sistema de entrenamiento tiene que ver con estas jugadas que han hecho los jugadores. Internalizaciones. Ayer también el Cholo Simeone decía que si hay algo que le reconocía a Bielsa es la sistematización, que casi uno lo incorporaba tanto en su ADN a lo que le exigía a Bielsa, es que después hacía la jugada que le había pedido, pero sin darse cuenta. Claro. O sea, sin tener... Tener conciencia de lo que estaba haciendo. Es como haciendo el reto de la vieja. ¿Tu vieja te retó alguna vez o te miraba? No, y los escobazos y los plumerazos. Pero las primeras veces. Después te miraba y vos decías, ya sé lo que viene. No. Pero espérate, a la hora de... A ver, la pregunta es... Antiguamente decías, quiero punteros, quiero jugadores abiertos y un 9. ¿Podría ser un 9 de área? Se ha vuelto eso. Yo siempre... Digo, un Leo Monge, un chico que era rápido, que se tiraba atrás, pero que en el área era como el Chupete. No, el Chupete tenía esa virtud de hacer todo simple en el área. Qué curioso, ¿eh? Pero hoy día han proliferado más los 9 más rústicos. Porque la gente los pide. O sea, ¿sí? Mira, una vez un compañero suizo me escribió y me llama y me dice, necesito un 9. Que yo le recomendase un jugador de aquí, de Sudamérica. Y digo, ¿cómo tiene que jugar? Me dice, no me importa, el técnico me está pidiendo un 9 alto. Y yo quiero traer un 9 alto. O sea, no tenía ningún otro requisito. Porque el 9 y los centrales tienen que ser altos, los marcadores de punta normalmente tienen que ser bajos, el mediocampista de corte tiene que tener cierta cualidad. Es todo lo que pensamos que puede ocurrir, pero dijiste Leo Monge, ¿te acordás? No sabía si tenía más aliento de la pata, claro. Metro 10, y te hacía goles. El Chupete Suazo, vos lo veías y este gordo que me va a hacer un gol, y te hacía 38. Mira Gabriel Vargas, el Curicó, que no debe tener más de 80, pato... cabeció y se las ingenió. Guerra de la U. Sí. Sí, lo que pasa es que yo digo, si vos me decís un delantero, un 9, como fenotipo, como así, lo que uno observa, decís, bueno, te doy a Palermo, que no le da una paleta y devuelve un ladrillo, pero de donde la tire, la metía. Entonces, es bueno, dame a Palermo. Hay especialistas. Claro, por eso dentro te digo. Del área. Ahora, si después también está en la otra parte, que está, por poner otro ejemplo, el Kun Agüero, en donde el Kun Agüero no necesita ser tan alto, ni ser tan... Pero yo me circunscribo al 9, que cuando tú le dices, ¿y dónde te sientes cómodo? Y fuera del área, el tipo que está para los goles te dice, fuera del área, aguantando, pivoteando... Cuando de pronto el 9 es sinónimo históricamente del tipo del pepero. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Aun cuando las características pueden ser distintas. Se enojó con lo que voy a decir el otro día, pero es una realidad que yo vi. Manuel Neira es el jugador más genial que yo vi dentro del área. Definiendo. Increíble. Y el más torpe fuera del área creando. Entonces, su hábitat es el área. O sea, puede jugar de por los costados. Digo, no, sácalo mejor, no lo ponga por lo que... Sácalo. Claro. Pero... Resolvé sin pensar, casi. Exacto. Nunca hice un golfeo, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo? Neira. Ah. No te hizo... A mí me quedó muy grabado, Vichy, ¿te acordás que Stay? ¿Fabián? El Carucha, que le decía de acá, que era de Calera, que jugó Católico, todo otro. Y él me decía, dice, si a mí me das una pelota dentro... Joel Stay, exactamente. Si a mí me das una pelota dentro del área que yo tengo que resolver así, pa, imprevisto, es muy probable que resuelva bien. Si yo arranco de mitad de cancha y sé que me voy mano a mano con el arquero, es probable que erre el gol. Porque voy pensando tanto, tengo tanto tiempo para pensar que termino enredándome. Entonces, hay jugadores que resuelven mejor casi de manera instintiva, porque no están obligados a pensar, sino que resuelven más por experiencia anterior y por instinto. ¿Quién me recomienda una peli? Día viernes, más tranqui, ¿no? Acostarse ahí a ver una peliculita. ¿Alguna recomendación que hayan visto hace poquito? ¿Game of Thrones? Ya, buena, sí. ¿Dónde la puedes ver? En BDR, contrata el pack Vive Más con Internet Mega 200 y 70 canales HD. Y disfruta 4 meses de HBO Max para que te entretengas viendo BTR. Vívelo hoy. Y ya comenzó el especial Estudio Trabajo de Easy. La mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas, organizadores e iluminación para distintos tipos de uso y para todos los hogares, solo en Easy Tiendas y online. Nos quedan 20 segundos. Las vueltas son las que dejan, dicen Negro Palma, ¿no? Oye, absolutamente. Usted haciendo zapping ayer, ¿cierto? Escuchando Radio Nacional. Yo escuché Radio Nacional y escuché a Heller clarito, porque por la tarde Heller desmintió. Claro, pero tú lo comentas acá en otro programa. Yo comento en el día de ayer que... Lo comentas acá en el día. Yo escucho mucha Radio AM, soy bien chapado antiguo, escucho Radio AM y advertí una... Pauteamos al aire, entonces, claro, a nuestro amigo. Una entrevista de Díaz Gómez a Carlos Heller. Y salió en todos lados, lo cual uno agradece, evidentemente, porque... Por la sintonía. Es sinónimo que no se están escuchando. Así que saludos para toda la sala. Hoy día no les pudimos adelantar ninguna pega... Al gordo Riquelme, ni a Hernández, ni a nada. Así no, pero para todos, la ronda estuvo bueno. Oye, nos vamos con Kiss, ¿les parece? Hasta el lunes, una muy buena primera semana. ¿Estás contento, ¿no? En futuro, ¿no? Así es, hay futuro. Kiss. Palmita, ¿estás contento? Estoy muy contento. Sí, yo creo que el problema que viene después, necesitamos un tipo más experiencia, pero estoy... estoy vamos con Kiss de Detroit Rock City, aquí en la Radio del Rock. Nos encontramos el lunes, el 88.9. Que pasen bien. Hasta el lunes.